Tocará yo tener que trabajar, aunque te enseño que no voy a buscar. Mira en un mundo ainda tan peor, muchos quisieran vivir como a nos. A ver la mierda no de nada más, o de más se fala por falar. Falando está bancando hasta mi caeu. Fueron ocho años, morreron los dos. Alguien quitó la sangre, acabó la canción. Dos mortos da segunda división. A merda, merda, no de nada más. Pode mais se falar por falar. A merda, merda, no de nada más. Pode mais se falar por falar. Una desgracia lamentar. ¿Qué pasó? Un accidente laboral. ¿Qué pasó? Falta de seguridad. ¿Qué pasó? O terrorismo patronal. De seguridad. ¿Qué pasó? Terrorismo patronal. ¿Qué pasó?